Pues como hemos escuchado en el sumario, esta noche toca Testigos de Jehová, una de las sectas más conocidas, o la más conocida por lo menos aquí en España. Así que esta noche, de la mano del sacerdote don Julio de la Vega Azas Ramírez, catedrático del Departamento de Antropología del Centro Universitario Villanueva, adscrito a la Universidad Complutense de Madrid, experto en temas de moral y de doctrina social de la Iglesia, así como el autor del libro El complejo mundo de las sectas y de multitud de artículos sobre sectarismo, vamos a ir repasando algunas cuestiones relativas a este grupo. Buenas noches, don Julio. Buenas noches. ¿Qué tal? Gracias por acompañarnos esta noche. Nada, nada. Bueno, entrando ya en materia, dígame, ¿cuál es la doctrina de los Testigos de Jehová? ¿En qué creen? Creen en varias cosas, pero simplificando diré lo siguiente. Creen en una serie de interpretaciones, yo diría que un tanto simplistas, de algunos pasajes de la Biblia, que interpreta su propia cúpula, digámoslo así. Y lo más característico es lo siguiente. Creen que el fin del mundo está muy cercano y cuando llegue esa segunda venida de Jesucristo, pues ese número que sale en el Apocalipsis de 144.000 uh-huh. elegidos, número cerrado, irán al cielo propiamente dicho. El resto de los justos, digámoslo así, irán a una tierra nueva, aunque yo creo que más habría que decir a una tierra renovada, donde vivirán felices con Jesucristo. Y los demás, o sea, los que no son ellos, serán suprimidos. O sea, no es castigados, es suprimidos. Y desaparecerán, ¿no? Entonces, hay prisa en unirse a ese grupo selecto y en preparar este fin del mundo, con lo cual es una vida un tanto en tensión a la espera de esto inminente y un, vamos a ver, ¿cómo diríamos?, un despejo de las condiciones habituales de vida en esta tierra, porque al fin y al cabo van a ser 2 días, van a ser sustituidas por una tierra nueva y no vale la pena ni reconocer otro gobierno ni otro símbolo, rechazan por ejemplo las banderas, ni casi nada más que prepararse para ese momento. Esto es lo central. Con esto es con lo que van a visitar a la gente. Eso quería comentarle, preguntarle ahora, ¿con qué argumentos suelen abordar y cómo intentan convencer de sus doctrinas? Bueno, el argumento suelen ser casi todo citas bíblicas. Entonces, cuando uno recibe una visita, pues normalmente se encontrará con un pasaje del Nuevo Testamento, por ejemplo, uno de una carta de San Pablo que dice que en los últimos tiempos vendrán y apunta una serie de males morales, ¿no? Como estos males morales están hoy en la calle, pues, en fin, no piensa usted que el fin del mundo es inminente, ¿no? Entonces, pues poco a poco apoyan con algunos pasajes, solo algunos, bíblicos, su modo de ver las cosas. Por ejemplo, el Apocalipsis, capítulos 20 y 21 son sus favoritos. Intentan también convencer de que el auténtico cristianismo es el suyo, todo lo demás son falsificaciones. No se produce en una sola visita, se introducen más o menos así. Este es el mensaje central, lo otro ya viene después y son más una colección de reglas de vida que una doctrina muy estable, bien estructurada, ¿no? Es que ha comentado usted algo referente al cristianismo. Yo creo que una duda que puede tener nuestros oyentes es si son cristianos. ¿Por qué se dicen ellos cristianos? Vamos a ver, en sentido estricto, no. Y me explico. Uh-huh. Ellos están registrados como Testigos Cristianos de Jehová en España. O sea, utilizan el nombre cristiano. Entonces, si por cristiano entendiéramos alguien que da una relevancia y una autoridad a la persona de Jesucristo, entonces diríamos, pues sí, sí son cristianos, pero es que también serían cristianos los musulmanes, por ejemplo. Entonces, si nos atenemos a lo que es cristiano en sentido estricto, o sea, una persona que cree que Jesucristo es Dios encarnado, el Hijo de Dios, por tanto también cree en la Trinidad, y tiene un bautismo con lo que en la Iglesia Católica llamamos efectos sacramentales. Vamos, tampoco estoy hablando de algo exclusivo de la Iglesia Católica. Esta es la definición de cristiano que dio el Consejo Mundial de las Iglesias, que es bastante aceptable. Según esta definición, no son cristianos. Ellos mismos lo que vienen a decir es que no, que son cristianos, pero no como son cristianos todos los demás. O sea, se consideran ajenos, digámoslo así, a lo que ellos mismos llaman la cristiandad. No, en realidad no son cristianos. Ni su bautismo da la gracia, ni Jesucristo es Dios, ni existe una Trinidad para un testigo de Jehová. Otra pregunta que quería hacerle es, bueno, en ocasiones pues llaman a nuestras puertas, sí, o nos paran por la calle. En muchos momentos la verdad es que a veces ni nos paramos, pero de hacerlo, a mí me gustaría saber qué argumentos podríamos darles para responderles o cómo contestarles. Pues mira, desde mi punto de vista, lo mejor es contestarles con lo que ellos están acostumbrados a manejar, que es la Biblia, sobre todo el Nuevo Testamento. O sea, uno, por ejemplo, toma el capítulo 25 de San Mateo, que es el juicio final. Entonces, mire usted, esto no tiene nada que ver con su misión, con su visión, y es clarísimo. O sea, hay unos buenos, hay unos malos, o sea, no hay dos destinos distintos para los salvados, y no desaparecen los réprobos, son castigados, que es distinto, ¿no? Esto no tiene nada que ver con su visión. Luego me está diciendo que hay unos pasajes bíblicos que por estar extendidos determinados vicios estamos a las puertas del fin del mundo. Vale, pues también hay otros pasajes en el Evangelio que dice que habrá guerras y rumores de guerras y terremotos y patatín y patatán. Y esto, pues, en esas dimensiones todavía no ha ocurrido. Y, quiero decir, no hay ningún motivo objetivo, ni cálculo bíblico ni nada, para decir que el fin del mundo pues está, vamos a decirlo así, antes de medio siglo, ¿no? Yeah. Y por poner un margen mayor que el que dan ellos, ¿eh? Entonces, pues, con la Biblia en la mano esto no tiene sentido. O sea, ustedes están cogiendo unos pocos pasajes de la Biblia, interpretándolos bastante a su manera, y ignorando otros muchos pasajes que dan bastante luz sobre una doctrina que no coincide con la de ustedes, sintiéndolo mucho, ¿no? Esto es un poco, hombre, indudablemente que hay que estar un poquitín preparados. Hay que tener en cuenta, vamos a ver, los testigos de Jehová surgieron, como tantas otras cosas, en un, digámoslo así, en un cierto trasfondo protestante, y de un protestantismo, digamos, bastante sencillo, simple, en los baptistas, en fin. Entonces, es gente que su cristianismo está muy, muy, muy centrado en la lectura de la Biblia. Entonces, quiero decir, eso sí que lo han heredado. Y para ellos todo es la cita de la Escritura, no hay más teología, por decirlo de alguna manera. Hay interpretación del pasaje bíblico. Claro, el problema es que ustedes solo me enseñan unos poquitos pasajes bíblicos, pero yo tengo unos cuantos más que desmienten su visión. ¿Se entiende un poquito? Yo creo que sí, que esto nos puede ser de ayuda, nos ha dado pistas. No, desde luego, vamos. Hombre, si se quiere replicar con un mínimo de predicamento a esta gente, hay que situarse un poquito en su terreno, que es el de la Biblia. Me basta con el Nuevo Testamento, de todas maneras, ¿eh? Ya, es lo más. El antiguo complicaría mucho las cosas. Eso sí, yo lo que recomendaría cuando se habla con un testigo de Jehová es que nadie pretenda que te dé la razón sobre la marcha. A mí me bastaría con hacerle pensar, cosa a la que está poco acostumbrado, ¿eh? O sea, normalmente piensan por él las dos revistas que tienen, Atalaya y Despertar, y la sesión bíblica semanal. O sea, quiero decir, son muy poco originales. No desarrollan, digámoslo así, una teología. Hay un centro que está en Brooklyn, Nueva York. Antes era, creo que se querían cambiar de edificio. y ellos son los que dictan las interpretaciones bíblicas que todos los demás repiten. Entonces, si alguno consigue reflexionar sobre otros pasajes también de la predicación del Señor que reflejen una visión claramente distinta a la que ellos sostienen por activa y por pasiva, pues eso sí que será un logro, porque aquí la gente está poco acostumbrada a otras religiones y tanto entrar como salir en estas cosas nunca son cosa de un día, ¿no? Ya, pero la gente se les une, ¿no? Que curioso, bueno, porque algo viene en ellos. La gente se les une y eso es lo que se muestra, pero también es verdad que la gente les deja y eso es lo que no se muestra. O sea, quiero decir, los testigos tuvieron un auge en el que creo que llegaron a los 100.000 adeptos aquí en España, ¿eh? Y luego, a pesar de dar publicidad a unas cuantas reuniones, a unos cuantos bautizos de los suyos, se entiende, en el Vicente Calderón o alguna cosa de este estilo, sí. Lo cierto es que fueron disminuyendo un poco. Ahora, los datos que tengo es que hay un cierto repunte, bueno, en parte también por personas inmigrantes y en parte también porque se han lanzado un poquito por pueblos que antes no visitaban, ¿no? Pero vamos, quiero decir que junto a las entradas están las salidas. Esas no se les da publicidad, pero también existen, ¿eh? Pues don Julio, muchas gracias. Ha sido un placer tenerle en esta sección y con esta secta tan interesante esta noche. Bueno, sobre todo es la más numerosa en España. La más conocida, o sea, sí. Solo eso ya da un interés. Bueno, yo creo que nos ha clarificado mucho al final, que es algo como muy habitual, ¿no? Los testigos de Jehová, pero tampoco sabemos exactamente eso, pues sí. Sus creencias, sus... Así que nada, pues como sabemos que está por Madrid, y como solemos decir a nuestros invitados, y usted lo tiene más fácil, a ver si otra vez le podemos tener en nuestra mesa aquí, en Radio María, compartiendo el programa en directo con nosotros. Perfecto, a disposición. Queda dicho. ¿Son habituales las muertes de testigos de Jehová o de niños pequeños que son hijos de testigos de Jehová, por negarse a recibir una transfusión de sangre? Ya dedicamos en Amplitud parte del programa del día 1 de agosto pasado a ofrecerles el estudio de las razones que hacen insostenible esta creencia por parte de este grupo sectario. Le remito por tanto a dicho programa y a las webs de las RIES, donde podrán leerlo o escucharlo completamente. Como el tema es sumamente serio, volveré a citar algunos puntos concernientes a este asunto, y ello porque la secta de los testigos de Jehová es una de las más numerosas de todas las que existen. Ellos dicen ser unos 7 millones de miembros en todo el mundo, siendo en España unos 300.000. Aunque podemos suponer que sobredimensionan la cifra. En todo caso, si son muy numerosos, como puede haber comprobado cualquier oyente, ya que todo el mundo se ha encontrado con ellos en más de una ocasión paseando por su ciudad, su pueblo, o bien en las puertas de su casa llamando al timbre. En julio de 2008, la RIES dio la noticia de la muerte de una mujer chilena, miembro de los Testigos de Jehová, por negarse a recibir una transfusión sanguínea. Unos días después se publicó que el obispo Alejandro Goic, presidente de la Conferencia Episcopal de Chile, se refirió a la negativa de realizar transfusiones de sangre de los testigos de Jehová tras la muerte de esta paciente, Edith Morales. El prelado católico manifestó: ¿cómo los testigos de Jehová deducen de la prohibición de comer carne de animales en el Antiguo Testamento la prohibición contra transfusiones de sangre que precisamente buscan salvar la vida humana? En cambio, la Iglesia Católica acepta las transfusiones. La Sagrada Escritura no se opone a este tipo de terapia, que por otra parte era desconocida en tiempos bíblicos. El obispo Goic va más allá, pues planta a título de crítica que, citamos sus palabras, en la visión de los testigos de Jehová hay tres elementos importantes a considerar: la libertad religiosa, el respeto a las conciencias y las legislaciones. Para la Iglesia Católica, sigue diciendo, la postura de los testigos de Jehová es lo que llamamos conciencia errónea, es decir, creen en algo que es equivocado. Que este tipo de convicciones son de índole profunda y se entienden en la lógica de la libertad religiosa que nos invita a respetar la conciencia de cada persona. Pero lo que tenemos que salvaguardar es el respeto a la vida. Ante esto muchas personas y legislaciones, cuando se trata de menores en peligro de muerte, permiten actuar contra la voluntad de los padres. No porque los niños tengan más derecho que los padres, sino porque sus vidas están en juego. Negarse a transfusiones es creer en algo equivocado, dice el obispo. Goic agregó que él es muy respetuoso, absolutamente respetuoso, de la libertad religiosa, pero no así cuando ésta impide salvar una vida. En estos casos, apuntó, la justicia debe actuar. Y así ocurrió, porque la Corte de Apelaciones de Santiago falló a favor del recurso de protección que interpuso don Enrique Cantero, el viudo de la testigo de Jehová fallecida. Lamentablemente, dijo, esta resolución llegó cuando ya nada se podía hacer. Recordó también que Dios es un Dios de vida y no de muerte. Asimismo, aseveró que el Creador ama todo aquel avance científico que permite el crecimiento y el desarrollo de la vida. Las transfusiones de sangre y los trasplantes son expresiones concretas de amor al prójimo. Hay que aclarar que los testigos de Jehová no son propiamente una iglesia cristiana, es una secta. En algunos países, como en Canadá, y ya dejamos las declaraciones del obispo Goic de Chile, en algunos países, como en Canadá, cuando han estado involucrados niños, hijos de testigos de Jehová, que han necesitado una transfusión sanguínea, la justicia ha podido lograr quitar la custodia temporalmente a los padres y realizar la transfusión de sangre. Posteriormente, los hijos han sido devueltos tras volver los padres a asumir la custodia de los mismos. Bien, ¿y qué ocurre en España en concreto si una persona declara, siendo testigo de Jehová y mayor de edad, que no desea recibir una transfusión de sangre, aun siendo esta negativa, causa de su posible muerte? Bien, les diré que los testigos de Jehová suelen llevar siempre encima una tarjeta que declara sus voluntades ante estas situaciones de vida o muerte, y más en casos de pérdida de conciencia o imposibilidad de declarar, y también el nombre de alguna persona que ellos eligen para que decida por ellos en casos de extrema gravedad e impedimento propio. Un médico no puede saltarse este documento de últimas voluntades, y dicha negativa a la transfusión está protegida por la ley, aunque pudiera tener consecuencias de fallecimiento del paciente. En estos casos, los facultativos médicos han de recurrir al juez de guardia antes de desistir en el tratamiento. El Colegio Médico de Madrid tiene en internet, en su página web, un texto específico sobre la negativa de los testigos de Jehová a admitir transfusiones, en el que recuerda que, aunque existen conflictos entre tribunales, la jurisprudencia protege esta postura, con reticencias si el paciente es menor de edad. De hecho, actuar contra la voluntad del paciente puede tener consecuencias penales. Por lo tanto, la Constitución española reconoce que el derecho a la vida no puede considerarse jurídicamente superior al derecho de estos mismos ciudadanos a la defensa de sus convicciones mientras no afecte a terceros. Y el artículo 11 de la Ley de Autonomía del Paciente desarrolla este amparo al desarrollar, valga la redundancia, la aplicación de los denominados documentos de instrucciones previas o de últimas voluntades. Debe quedar claro, por tanto, que cuando un profesional médico actúa de este modo, lo hace porque cumple con la legislación sanitaria y en virtud de la aplicación de un derecho de libertad religiosa del paciente que se antepone a su propia obligación profesional. Y hasta aquí la legislación de nuestro país. Seguiremos con este tema en otros programas con algunos expertos y juristas. Y también continuaremos con este tema posteriormente hoy, esta tarde, en la sección última del programa, en concreto revisando una película, como ya les anunciamos en el sumario, sobre los testigos de Jehová y las transfusiones sanguíneas. Buenas tardes, Luis. ¿Cómo andamos de sectas? Buenas tardes, Vicente. Aunque estemos en agosto, las sectas no cogen vacaciones. Por eso, que no se crean nuestros oyentes que no va a haber noticias en esta sección. Es más, de todo un mes desde que fue nuestra última cita, han pasado un montón de cosas que intentaré resumir en estos minutos. Pues adelante. Empezamos con los titulares. Cerca de 1 millón de españoles podrían estar en la órbita de las sectas. Según la organización vasca La Argancha, en España ya serían entre 300 y 400 mil las personas que han caído en las redes de casi 300 sectas. En palabras de su presidente, Juancho Domínguez, son personas que dedican 24 horas diarias al grupo sectario. Llegan incluso a dejar sus trabajos, abandonar a sus familias y donar todos sus bienes al grupo o al líder. Lo dejan todo y anteponen la secta a su propia vida. El resto de individuos, hasta llegar al 1 millón de personas, es decir, unos 600.000 españoles, solo han tenido experiencias aisladas y voluntarias a través de cursillos, formación, encuentros de fin de semana, asistencia a ritos, etc. Desde La Argancha se denuncia que la base de todos estos grupos es la anulación de la personalidad, la manipulación moral y mental y la violación de derechos humanos, como el derecho a la libertad personal, a la libertad de expresión o a la propiedad privada. Eso en el mejor de los casos, porque Domínguez no duda en afirmar que hay menores, hijos de miembros de la secta, que son inducidos por sus padres a entrar, anulando su libertad, privándolos a veces de estar escolarizados e incluso maltratándolos físicamente. La justicia de Brasil investiga a la Iglesia Universal del Reino de Dios. La prensa iberoamericana ha venido publicando en estas 2 semanas pasadas un montón de noticias relativas a la Iglesia Universal del Reino de Dios. Este grupo tan extendido e influyente en América Central y del Sur, conocido también como Pare de Sufrir o Comunidad Cristiana del Espíritu Santo. Y vamos al lugar más importante, Brasil, su lugar de origen. La justicia de este país decidió abrir un proceso penal contra 10 dirigentes del que es el grupo de origen evangélico más poderoso del país, acusados de usar las donaciones de los fieles en beneficio propio. El juez noveno federal de Sao Paulo acató una denuncia de la fiscalía para juzgar al obispo, llamado así Edir Macedo, que es el fundador y el líder del grupo, y a otros 9 dirigentes de la Iglesia Universal por los delitos de asociación para delinquir y lavado de dinero, lo que aquí llamamos blanqueo de dinero. Ecuador y Perú, entre otros países, también llevan a los tribunales a la secta Pare de Sufrir. Sí, como acabo de decir, los jueces de otros países han aprovechado la ocasión para ponerse a investigar a este grupo de origen brasileño. La secta tiene 61 locales en Perú, 28 de ellos en la ciudad de Lima, y recaudaría alrededor de 1,5 millones de dólares al año. Pero la cifra bien podría quedarse corta, según fuentes policiales. Se trata de un grupo que profesa la prosperidad a cambio de diezmos y ofrendas. Además, la Comunidad Cristiana del Espíritu Santo, como se llama allí la secta, no es reconocida por el Concilio Evangélico de Perú. Y por fin, una fiscal ha denunciado a los dirigentes en Perú de la Iglesia Universal del Reino de Dios. El documento suscrito por la fiscal Ana María Linares, de la 22ª Fiscalía de Lima, señaló que la secta no ha podido justificar la procedencia del dinero con el que se constituyó y con el que se mantiene en la actualidad. Si nos vamos a Ecuador, también la Fiscalía General de este país anunció el pasado 19 de agosto que, tras la investigación que realiza la Fiscalía brasileña, ha decidido iniciar una indagación previa a la Iglesia Universal del Reino de Dios para estudiar un presunto delito de blanqueo de dinero en el que estaría involucrada. Por último, dejo apuntado que los medios de Argentina han afirmado que también habría blanqueo de dinero por parte de la secta en ese país. Y por otro lado, la Fiscalía de Costa Rica se está planteando indagar sobre las actividades de Pare de Sufrir en su nación. Pues muchas gracias, Luis, por tantas noticias y ya te esperamos en el próximo programa. Muchas gracias a ti, Vicente. Ánimo con lo que queda del verano. Y bueno, pues pronto comenzaremos una nueva temporada de Conoce las Sectas para seguir informando a todos los interesados. Eso es, Luis. Pues ánimo también para ti y hasta luego. Hasta luego. Nos encontramos ya en la sección de literatura, cine, música y mucho más. Y vamos a seguir hablando de los testigos de Jehová. Lo vamos a hacer por medio de una película que les traemos para esta tarde. Su título es Vida para Ruth. Película del año 1962 del director Basil Dearden. En el reparto tenemos al matrimonio Harris, interpretado por Michael Craig y Janet Munro, y al Dr. Brown, que interpreta Patrick McGoohan. Si les hablo de matrimonio y de doctor, y estamos hablando de testigo de Jehová, ya podrán suponer que la historia va de una transfusión de sangre. Pues sí, una transfusión negada por los padres sobre su hija tras un accidente. Los padres niegan la transfusión. Esperan que Jehová intervenga con un milagro y salve a la pequeña, pero morirá. La película, que tímidamente puede reflejar muchas situaciones angustiosas como estas, es mucho más compleja de lo que les he contado hasta ahora. Creo que este film merecería ser rescatado de los archivos polvorientos de las televisiones y pudiera verse de nuevo. Y lo digo porque deja ver el drama inmenso que ante una situación de estas vive una familia de testigos de Jehová. Y les sitúo un poco más en la cinta. Tenemos una familia que es modélica, apreciada, querida en su entorno, respetados. Un accidente de su hija en una embarcación coloca en el límite sus creencias de testigos de Jehová frente a la posibilidad de la muerte segura de la persona a quien más quieren, que es su hija. Conforme la película va avanzando, vemos como unos personajes que inicialmente se nos mostraban como modélicos van sufriendo grietas y fracturas cada vez mayores en sus creencias por el inminente desenlace que se vierte sobre su pequeña. Tenemos también al Dr. Brown, que impasible y poniendo su ética hipocrática de doctor y a favor de la vida, se muestra intransigente y que llevará a los tribunales el caso pidiendo la condena del padre por negarse a la transfusión, poniendo sus creencias por encima de la vida, vida de su propia hija. En un momento de la película, la esposa le pregunta al doctor por qué odia a su marido. Y él responderá, no le odio a él, odio lo que ha hecho, yo amo la vida. Veremos también a la propia madre en una transformación paulatina y que acabará cediendo y firmando los papeles de la transfusión, pero esta firma llegará demasiado tarde, ya no se podrá hacer nada. A partir de ahí, todo el peso caerá sobre el padre de familia, y le veremos ir arrastrándose hasta el infierno de la culpabilización. Los planos de cámara, las luces, todo nos va llevando a esa degradación del padre y cabeza de familia. Los planos y miradas del doctor, detrás de sus gafas y su bata blanca, siempre luminosa. Los planos sobre la madre, elegante y rebosante de sentimientos a favor de su hija. Y luego la figura del padre, que firme en sus principios y con no demasiada capacidad para vencer su conciencia errónea, no podrá hacer más que lo que hace. Permanecer con todo en su error, porque efectivamente no es capaz de hacer más. Por eso la conciencia de muchos testigos de Jehová es lo que suele llamarse en moral conciencia invenciblemente errónea. Y así, en conciencia actuará. Voy a hacer algo que no he hecho en ninguna película, bueno, casi nunca hemos hecho en este programa sobre ninguna película o libro que hemos comentado aquí, y es destripársela. Y lo voy a hacer porque no creo que muchos puedan ver esta película y porque creo que merece la pena comentar el final. Bien, la corte penal, a donde el doctor llevará al padre, absolverá a este porque los jueces no llegan a despejar todas las dudas presentes en el caso, de ahí que opten ante la duda por dejarlo sin cargo alguno. Al mismo tiempo, la sociedad, mayoritariamente contraria a esta negativa de la secta a las transfusiones sanguíneas, en el inicio, totalmente contraria a la familia, va perdonándolos. Y así, el mismo padre ve poco a poco que ha cometido un error, pero sin llegar a estar del todo seguro por sus propios medios, pero percibe que podía, si hubiera actuado de otra forma, haber librado a su hija de la muerte. Ante ello, se intentará suicidar tirándose a la carretera, y cuando un autobús va a aplastarlo, el mismo doctor que intentó que fuera condenado por el tribunal lo salvará. Sin embargo, nunca podrá salvarlo de acudir, ahogado en la pena y en el dolor, a las piedras de los acantilados donde su hija tuvo el accidente. Un drama horrible que deja al espectador, piense lo que piense, sobrecogido de angustia y sintiendo una pena inmensa, no tanto por la hija, que no es el personaje principal, sino sobre el padre que pierde a su hija, ve destrozado su matrimonio, perdida su reputación y su misma vida interior. Como les digo, la película es muy inteligente y logra llevar al espectador desde una posición hasta otra y de otra a una, poniéndole en todas las tesituras, en los zapatos de todos los personajes. Creo que eso es importante para apreciar la dificultad enorme del drama de las transfusiones de sangre que viven y padecen los miembros de la secta de los Testigos de Jehová, y para con más razón ayudarles a que vean que esa creencia es errónea y no se apoya en la lectura correcta de la Biblia. Por otro lado, la conciencia invenciblemente errónea en este tema, en personas de una secta como la que estamos considerando, que de manera tan fanática y fundamentalista impiden una argumentación racional que libre a esa conciencia del error, hace casi imposible una actuación en sentido contrario. Es más, en el caso de que se lograra vencer la conciencia invenciblemente errónea, está el tema del perdón que vemos en la película, que es una gracia, y que en este caso el padre no consigue asumir nunca. El tema, por lo tanto, creo que tiene mucho para tratar, para debatir. En un próximo programa, no sé cuándo, pero será pronto, traeremos a algún experto en moral para ver este asunto tan delicado, tan sutil, y que a muchos de nuestros oyentes, católicos como son, nos ha de llevar a tener mucho tacto, mucha sensibilidad, mucho respeto, mucho perdón, mucha oración por las personas que viven en sectas y que actúan en su vida según los dictados de las mismas. Hemos de ayudarles a salir de su error con paciencia, con palabra cálida y recta, con palabra tierna y franca, con palabra de amigo, con palabra nunca de condena de la persona, sino de las acciones concretas de esa persona, sabiéndonos todos frágiles y necesitados de ayuda, con palabra dicha después de orar a Dios. En definitiva, como dijo el apóstol San Pablo a los cristianos de Corinto, por la gracia de Dios soy lo que soy, y su bondad para conmigo no fue inútil. Al contrario, trabajé más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios que está conmigo.